Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Cocodrilo. En una noche de otoño hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Entré a un café que estaba cerca de una iglesia. Me senté a una mesa del fondo y pensé en mi vida. Yo sabía aislar las horas de felicidad y encerrarme en ellas. Primero robaba con los ojos cualquier cosa descuidada de la calle o del interior de las casas y después la llevaba a mi soledad. Gozaba tanto al repasarla que si la gente lo hubiera sabido me hubiera odiado. Tal vez no me quedara mucho tiempo de felicidad. Antes yo había cruzado por aquellas ciudades dando conciertos de piano. De dicha habían sido escasas, pues vivía en la angustia de reunir gentes que quisieran aprobar la realización de un concierto. Tenía que coordinarlos, influirlos mutuamente y tratar de encontrar algún hombre que fuera activo. Casi siempre eso era como luchar con borrachos lentos y distraídos. Cuando lograba traer uno, el otro se me iba. Además, yo tenía que estudiar y escribir artículos en los diarios. Desde hacía algún tiempo ya no tenía esa preocupación. Alcancé a entrar en una gran casa de medias para mujer. Había pensado que las medias eran más necesarias que los conciertos y que sería más fácil colocarlas. Un amigo mío le dijo al gerente que yo tenía muchas relaciones femeninas porque era concertista de piano. y había recorrido muchas ciudades, entonces podría aprovechar la influencia de los conciertos para colocar medias. Torcido el gesto, pero aceptó, no solo por la influencia de mi amigo, sino porque yo había sacado el segundo premio en las leyendas de propaganda para esas medias. Su marca era ilusión, y mi frase había sido: ¿quién no acaricia hoy una media ilusión? Pero vender medias también me resultaba muy difícil y esperaba que de un momento a otro me llamaran de la casa central y me suprimieran el viático. Al principio yo había hecho un gran esfuerzo. La venta de medias no tenía nada que ver con mis conciertos y yo tenía que entendérmelas nada más que con los comerciantes. Cuando encontraba antiguos conocidos, les decía que la representación de una gran casa comercial me permitía viajar con independencia y no obligar a mis amigos a patrocinar conciertos cuando no eran oportunos. Jamás habían sido oportunos mis conciertos. En esta misma ciudad me habían puesto pretextos poco comunes. El presidente del club estaba de mal humor porque yo lo había hecho levantar la mesa de juego y me dijo que habiendo muerto una persona que tenía muchos parientes, media ciudad estaba enlutada. Ahora yo les decía: estaré unos días para ver si surge naturalmente el deseo de un concierto. Pero les producía mala impresión el hecho de que un concertista vendiera medias. Y en cuanto a colocar medias, todas las mañanas yo me animaba y todas las noches me desanimaba. Era como vestirse y desnudarse. Me costaba renovar a cada instante cierta fuerza grosera necesaria para insistir ante comerciantes siempre apurados. Pero ahora me había resignado a esperar que me echaran y trataba de disfrutar mientras me duraba el viático. De pronto me di cuenta que había entrado al café un ciego con un arpa. Ya lo había visto por la tarde. Decidí irme antes de perder la voluntad de disfrutar de la vida, pero al pasar cerca de él, volví a verlo con su sombrero de alas mal dobladas y dando vuelta los ojos hacia el cielo mientras hacía el esfuerzo de tocar. Cuerdas del arpa estaban añadidas y la madera clara del instrumento y todo el hombre estaban cubiertos de una mugre que yo nunca había visto. Pensé en mí y sentí depresión. Cuando encendí la luz en la pieza de mi hotel, vi mi cama de aquellos días. Estaba abierta y sus varillas niqueladas me hacían pensar en una loca joven que se entregaba a cualquiera. Después de acostado, apagué la luz, pero no podía dormir. Volví a encenderla y la bombita se asomó debajo de la pantalla como el globo de un ojo bajo un párpado oscuro. La apagué enseguida y quise pensar en el negocio de las medias, pero seguí viendo por un momento en la oscuridad la pantalla de luz. Se había convertido a un color claro. Después, su forma, como si fuera el alma en pena de la pantalla, empezó a irse hacia un lado y a fundirse en lo oscuro. Todo eso ocurrió en el tiempo que tardaría un secante en absorber la tinta derramada. Al otro día de mañana, después de vestirme y animarme, fui a ver si el ferrocarril de la noche me había traído malas noticias. No tuve carta ni telegrama. Decidí recorrer los negocios de una de las calles principales. En la punta de esa calle había una tienda. Al entrar, me encontré en una habitación llena de trapos y chucherías hasta el techo. Solo había un maniquí desnudo de tela roja que en vez de cabeza tenía una perilla negra. Golpeé las manos y enseguida todos los trapos se tragaron el ruido. Detrás del maniquí apareció una niña como de 10 años que me dijo con mal modo: ¿qué quieres? ¿Está el dueño? No hay dueño. La que manda es mi mamá. ¿Y ella no está? Fue a lo de doña Vicenta y viene enseguida. Apareció un niño como de 3 años. Se agarró de la pollera de la hermana y se quedaron un rato en fila el maniquí, la niña y el niño. Yo dije: voy a esperar. La niña no contestó nada. Me senté en un cajón y empecé a jugar con el hermanito. Recordé que tenía un chocolatín que había comprado en el cine y lo saqué del bolsillo. Rápidamente se acercó el chiquilín y me lo quitó. Entonces yo me puse las manos en la cara y fingí llorar con sollozos. Tenía tapado los ojos y en la oscuridad que había en el hueco de mis manos abrí pequeñas rendijas y empecé a mirar al niño. Observaba inmóvil y yo cada vez lloraba más fuerte. Por fin, él se decidió a ponerme el chocolatín en la rodilla. Entonces yo me reí y se lo di, pero al mismo tiempo me di cuenta que yo tenía la cara mojada. El día en que di mi primer concierto, tenía cierta nerviosidad que me venía del cansancio. Estaba en la última obra de la primera parte del programa y tomé uno de los movimientos con demasiada velocidad. Ya había intentado detenerme, pero me volví torpe y no tenía bastante equilibrio ni fuerza. No me quedó otro recurso que seguir, pero las manos se me cansaban, perdía nitidez y me di cuenta de que no llegaría al final. Entonces, antes de pensarlo, ya había sacado las manos del teclado y las tenía en la cara. Era la primera vez que lloraba en escena. Al principio hubo murmullos de sorpresa y no sé por qué alguien intentó aplaudir, pero otros chistaron y yo me levanté. Con una mano me tapaba los ojos y con la otra tanteaba el piano y trataba de salir del escenario. Algunas mujeres gritaron porque creyeron que me caería en la platea. Ya iba a franquear una puerta del decorado cuando alguien, desde el paraíso, me gritó: ¡Cocodrilo! Pero fui al camerín, me lavé la cara y aparecí enseguida. Con las manos frescas terminé la primera parte. Al final vinieron a saludarme muchas personas y se comentó lo de Cocodrilo. Yo les decía: parece que el que me gritó eso tiene razón. En realidad, yo no sé por qué lloro. Me viene el llanto y no lo puedo remediar. A lo mejor me es natural como lo es para el cocodrilo. En fin, yo no sé tampoco por qué llora el cocodrilo. Personas que me habían presentado tenía la cabeza alargada y como se peinaba dejándose el pelo parado, su cabeza hacía pensar en un cepillo. Otro de la rueda lo señaló y me dijo: aquí el amigo es médico. ¿Qué dice usted, doctor? Yo me quedé pálido. Él me miró con ojos de investigador policial y me preguntó: dígame una cosa. ¿Cuándo llora más usted? ¿De día o de noche? Yo recordé que nunca lloraba en la noche porque a esa hora no vendía. Y le respondí: lloro únicamente de día. No recuerdo las otras preguntas, pero al final me aconsejó: no coma carne. Usted tiene una vieja intoxicación. A los pocos días me dieron una fiesta en el club principal. Alquilé un frac con chaleco blanco impecable y en el momento de mirarme al espejo pensaba: dirán que este cocodrilo no tiene la barriga blanca? Caramba, creo que ese animal tiene papada como la mía y es voraz. Al llegar al club encontré poca gente. Entonces me di cuenta que había llegado demasiado temprano. Vi a un señor de la comisión y le dije que deseaba trabajar un poco en el piano. De esa manera disimularía el madrigón. Cruzamos una cortina verde y me encontré en una gran sala vacía y preparada para el baile. Frente a la cortina y al otro extremo de la sala estaba el piano. Me acompañaron hasta allí el señor de la comisión y el conserje. Mientras abrían el piano, el señor tenía cejas negras y pelo blanco. Me decía que la fiesta tendría mucho éxito, que el director del liceo, amigo mío, diría un discurso muy lindo y que él ya lo había oído. Trató de recordar algunas frases, pero después decidió que sería mejor no decirme nada. Yo puse las manos en el piano y ellos se fueron. Mientras tocaba, pensé. Esta noche no lloraré. Quedaría muy feo. El director del liceo es capaz de desear que yo llore para demostrar el éxito de su discurso. Pero yo no lloraré por nada del mundo. Que veía mover la cortina verde y de pronto salió de entre sus pliegues una muchacha alta de cabellera suelta. Entrecerró los ojos como para ver lejos y se dirigió hacia mí trayendo algo en una mano. Detrás de ella apareció una sirvienta que la alcanzó y le empezó a hablar. Yo aproveché para mirarle las piernas y me di cuenta que tenía puesta una sola media. Ella, a cada instante, hacía movimientos que indicaban el fin de la conversación. Pero la sirvienta seguía hablándole y las dos volvían al asunto como a una golosina. Yo seguí tocando el piano y mientras ellas conversaban tuve tiempo de pensar. ¿Qué querrá con la media? ¿Le habrá salido mala y sabiendo que soy corredor? Y tan luego en esta fiesta. Firmara una media. Al principio me reí, pero enseguida traté de hablarle como si ya me hubieran hecho ese pedido otras veces. Empecé a explicarle cómo era que la media no resistía la pluma y que yo había solucionado eso firmando una etiqueta para que después la interesada la pegara en la media. Pero mientras daba estas explicaciones, mostraba la experiencia de un antiguo comerciante que después se hubiera hecho pianista. Ya me empezaba a invadir la angustia cuando ella se sentó en la silla del piano y mientras ponía la media, me dijo: es una pena que usted me haya resultado tan mentiroso. Debía haberme agradecido la idea. Yo había puesto los ojos en sus piernas. Después los saqué y se me trabaron las ideas. Se hizo un silencio de disgusto. Ella, con la cabeza inclinada, dejaba caer el pelo y debajo de aquella cortina rubia sus manos se movían como si huyeran. Yo seguía callado y ella no terminaba nunca. Al fin, la pierna hizo un movimiento de danza y el pie en punta calzó el zapato en el momento de levantarse. Las manos le recogieron el pelo, ella me hizo un saludo silencioso y se fue. Cuando empezó a entrar gente, fui al bar. Se me ocurrió pedir whisky. El mozo me nombró muchas marcas y como yo no conocía ninguna, le dije: deme de esta última. Trepé a un banco del mostrador tratando de no arrugarme la cola del frac. En vez de cocodrilo, debía parecer un loro negro. Estaba callado, pensaba en la muchacha de la media y me trastornaba el recuerdo de sus manos apuradas. Me sentí llevado al salón por el director del liceo. Se suspendió un momento el baile y él dijo su discurso. Pronunció varias veces las palabras avatares y menester. Cuando aplaudieron, levanté los brazos como un director de orquesta antes de atacar y apenas hicieron silencio, dije: ahora que debía llorar, no puedo. Tampoco puedo hablar y no puedo dejar por más tiempo separados los que han de juntarse para bailar. Y terminé haciendo una cortesía. Después me di vuelta. Abracé al director del liceo y por encima de su hombro vi la muchacha de la media. Ella me sonrió, levantó su pollera del lado izquierdo y me mostró el lugar de la media donde había pegado un pequeño retrato mío recortado de un programa. Yo me sentí lleno de alegría, pero dije una idiotez que todo el mundo repitió. Muy bien, la pierna del corazón. Sin embargo, me sentía dichoso y fui al bar. Subí de nuevo a un banco y el mozo me preguntó: ¿whisky caballo blanco? Y yo, con el ademán de un mosquetero sacando una espada, respondí: ¿caballo blanco o loro negro? Al poco rato vino un muchacho con una mano escondida en la espalda. El Pocho me dijo que a usted no le hace mala impresión que le digan cocodrilo. Es verdad. Me gusta. Entonces sacó la mano de la espalda y me mostró una caricatura. Era un gran cocodrilo muy parecido a mí. Tenía una pequeña mano en la boca donde los dientes eran un teclado y de la otra mano le colgaba una media. Con ella se enjugaba las lágrimas. Cuando los amigos me llevaron a mi hotel, yo pensaba en todo lo que había llorado en aquel país y sentía un placer maligno en haberlos engañado. Me consideraba un burgués de la angustia, pero cuando estuve solo en mi pieza, me ocurrió algo inesperado. Primero, me miré en el espejo. Tenía la caricatura en la mano y alternativamente miraba al cocodrilo y mi cara. De pronto, y sin haberme propuesto al cocodrilo, mi cara, por su cuenta, se echó a llorar. Yo la miraba como a una hermana de quien ignoraba su desgracia. Tenía arrugas nuevas y por entre ellas corrían las lágrimas. Apagué la luz y me acosté. Mi cara seguía llorando. Las lágrimas resbalaban por la nariz y caían por la almohada. Y así me dormí. Desperté, sentí el escozor de las lágrimas que se habían secado. Quise levantarme y lavarme los ojos, pero tuve miedo que la cara se pusiera a llorar de nuevo. Me quedé quieto y hacía girar los ojos en la oscuridad como aquel ciego que tocaba el arpa. Thank you. Hemos escuchado del compositor alemán Robert Schumann de la sonata para piano número 1 en fa sostenido menor, opus 11, el primer movimiento, introducción un poco adagio, allegro vivace. Interpretó el pianista Maurizio Pollini. En esta edición se relataron fragmentos del cuento titulado El cocodrilo, del escritor Felisberto Hernández. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Faltan 10 minutos para que sean las 20 horas, las 8 de la noche. Esto es Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.ve.mx. La señal se genera desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, México. Vamos a ofrecerles a continuación, no sin antes agradecerles siempre y permanentemente el estarnos acompañando. Les decía que vamos a ofrecerles un poquito de son, mambo, rumba, cha-cha-cha, guajira, la canción afrocubana, prácticamente todos los géneros de la música popular tradicional de aquel país, de la isla de Fidel, pueden ser escuchadas ahorita en este segmento, en esta fracción de tiempo que tenemos dedicada para usted con la voz de Benny More, su voz y su obra. Te he pedido perdón con el pensamiento. Te he pedido perdón, viva, sin saberlo aún. Y es tan grande la pena que lleva en mi existencia, que no sé si es posible resistir el dolor. Dolor que llevo dentro. perdón y dame tu